Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Arrancamos el cuarto programa de Mujeres Sueltas aquí con la compañera Marian, con Noé que nos está filmando, Mati en los controles y los chicos ahí escuchando del otro lado de el vidrio. Así que bueno, bienvenidos. ¿Cómo estás, Mariam? Muy buenas tardes, Marce. Excelente tarde de viernes ya. Preparándonos ya para el fin de semana. Nosotros siempre dándole pie al fin de semana. Estamos aquí en nuestro estudio Bullero, que está en la calle Neuquén 399 del barrio Rawson. O sea que la gente que vive aquí en el barrio Rawson nos puede escuchar en la 100.5. Y por internet, el resto del mundo nos puede escuchar, Marce, en www.labulla.org. Aquí estamos, Mujeres Sueltas, y nuestra página hermosísima en Facebook. ¿Y el teléfono que es? 2664-857166. Así es. Bueno, vamos a comentarles el contenido del programa de hoy. Vamos a tener una entrevista con la doctora Yolanda Bertazzo, quien es jefa del programa Salud Sexual y Reproductiva de la provincia. Vamos a estar hablando sobre la ley 26.150, Ley de Educación Sexual Integral, para volver a reforzar algunos conceptos, ver en qué situación se encuentra la aplicación, si verdaderamente se está implementando en las escuelas. Y en nuestro segmento de Mujeres en el Arte, con Daniela Hamilton, que hoy no pudo venir porque está con una... Un tema personal. Está cantando por ahí. Claro. Vamos a escuchar lo que nos preparó respecto de actrices que hicieron la diferencia en cuanto al feminismo. Actrices, perfecto. Creo que cuenta historia de varias actrices en un mercado bastante complicado y competitivo, y obviamente manejado por hombres, como es el mercado de cine de Hollywood. Así que bueno, esa sería la temática de hoy. Vamos a escuchar un poquito de música primero y después vamos a ver si nos podemos comunicar con la doctora Yolanda Bertazzo y conversamos con ella. Arrancamos. Vamos a ir con la música de Residente y Silvia Rodríguez. Ojos color sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La es a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Bueno, continuamos con Mujeres Sueltas. Este es el cuarto programa de la segunda temporada. Y como adelantamos recién, vamos a hablar sobre la ley 26.150 de educación sexual integral con la doctora Yolanda Bertazzo. Ya estamos en comunicación con ella, pero antes vamos a poner una consulta de un oyente al aire para que luego nos comente, nos dé una respuesta certera la doctora. Así que vamos a escuchar la consulta de la oyente, es María José. Estoy totalmente de acuerdo con la ley de educación sexual integral. He leído sobre la ley y me parece perfecto los contenidos que se van a dar en cada nivel. Solo tengo dos dudas. Una es por qué si se aprobó en el 2006 todavía no se implementa. Y la segunda es qué persona, ya sea un docente o profesional, está capacitado para darla. Bueno, me comenta Matías, acá nuestro operador, que no se escuchaba muy bien. Así que bueno, vamos a saludar a Yolanda primero y le vamos a traducir lo que decía nuestro oyente, que hablaba muy, muy bajito, no se escuchó bien. Yolanda, buenas tardes, ¿cómo le va? Marcela y Marian la saludan de Mujeres Sueltas. Retorno tampoco de lo que han preguntado y a ustedes las escucho lejísimo. ¿Ahora se escucha ahí mejor? Sí, Yolanda, ahí sí. Tuvimos, en realidad el audio de nuestro oyente está muy bajito, no se pudo escuchar bien, pero bueno, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta charla con Mujeres Sueltas. Así que bueno, le traduzco básicamente qué es lo que preguntaba nuestra oyente María José. Sí. Bueno, ella lo que decía es, ¿por qué si la ley de educación sexual integral está aprobada desde el año 2006, todavía no se aplicaba cabalmente? ¿Qué es lo que había pasado en el medio? Primero, y después, ¿quiénes eran las personas o docentes o profesionales aptos para poder dictar las clases o jornadas o talleres de educación sexual integral? Así que podríamos arrancar con eso, Yolanda. Bueno, buenas tardes, gracias por llamarme. Gracias a usted. Y la verdad es que yo trabajo en salud y no trabajo en educación. Es cierto que montones de veces tenemos que ir a dar alguna charla, alguna escuela, alguien nos solicita. La educación sexual integral es parte del Ministerio de Educación en nuestra provincia y en Nación, no depende de salud. También es una realidad lo que preguntan, que hace tantos años que es ley y que no se aplica. Sí. Pero se aplica no porque haya algún impedimento legal, sino porque, bueno, por susto, por toda la presión que ejercen algunos sectores de la sociedad, que no son todos, que no son la mayoría, pero que hay sectores fuertemente y poderosos económicamente que se oponen, muy relacionados a las religiones, como se oponen a absolutamente todo lo que tiene que ver con el avance de los derechos de las personas. Porque la verdad es que la oposición no solamente surge con la educación sexual, surge con la utilización de métodos anticonceptivos, surge con la ley de casamiento igualitario, surge con la ley de identidad de género, la ley de ligadura tubaria, es decir, son siempre los mismos sectores que se oponen a los avances en derechos de las personas. Entonces, si bien tenemos toda la legislación lista para que la ESI se empiece, todavía muchos docentes secundarios, primarios y de nivel inicial tienen miedo de empezar a hablar porque siempre surge alguna denuncia de hasta inclusive de los mismos colegas, de los padres, en que se niegan a que esto sea una realidad. Claro, bien. Yolanda, usted recién me decía que no estaba, digamos, directamente relacionada con el área educativa, sino con el de salud, y en ese sentido, ¿cómo es la implementación de esta ley, por lo menos a nivel provincial, desde su conocimiento y su trabajo diario, ¿no? Sí, mira, en el mes de octubre el gobernador inclusive firmó un decreto en donde, digamos, acepta la implementación de la ESI en la provincia, ya como un hecho, digamos, de peso, para que justamente los docentes no tengan miedo en dar. Se han dado muchísimas capacitaciones a docentes. Yo recuerdo que una de las primeras, no sé si habrá sido la primera, pero nosotros empezamos en el 2004 a capacitar docentes. Hay docentes que ya han recibido 4, 5 y 6 capacitaciones y no van nunca, y están capacitados. Hubo muchas capacitaciones y en muchas instancias y en muchos ministerios de educación, es decir, con distintos ministros, se ha estado trabajando y se ha estado capacitando a los docentes. Bien. La educación sexual integral no es un área que salud tenga que ir a capacitar a las escuelas. Son los docentes los que se tienen que hacer cargo de esto, que no es nada difícil, porque se tiene que entender que la educación sexual integral no implica genitalidad, o es muy poquitito de lo que vamos a hablar de nuestra genitalidad y qué hacemos con ello. Sí. Educación sexual implica la integración, el saber, el respetar las cuestiones de género, saber que puede haber compañeritos, compañeritas distintos a nosotros, que piensan otra cosa, saber respetar a los adultos, a los viejitos, al compañero del lado, no discriminar, conocer nuestro cuerpo, saber que nadie nos lo tiene, si empezamos en las primeras etapas, que nadie me tiene que tocar, que hay partes que son íntimas, que me las tienen que respetar, y yo respetar esas partes de los demás. Es decir, es tanto lo que se puede hablar de sexualidad, desde qué voy a elegir, cómo me visto, hasta qué cómo lo hago con mi sexualidad, ¿no es cierto? Nosotros nacemos como seres humanos sexuados y nos morimos sexuados. Entonces todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida está implícita en nuestra sexualidad, la relación con el otro, el respeto a los profesores, el no reírnos, no cargar, no discriminar, aparte del bullying, tiene mucho que ver con cuestiones de sexualidad, porque es muy linda, porque es muy fea, porque es gorda, porque es decir, está todo incluido. Entonces yo considero que los docentes están preparados para, porque es simplemente lograr identificar, a ver, como cuestiones que salen un día en el aula y que podamos hablar de ese tema. No sé, a una nena la golpeó un varón, entonces también, a ver, ¿por qué la agresión? ¿Por qué se agrede? ¿Por qué el varón la agrede a la nena? Ahí podemos aplicar las cuestiones. Claro, bajarlo a lo cotidiano. ¿Qué? Que bajar, digamos, un taller o una idea respecto de la educación sexual y demás a lo cotidiano, a cosas que pasan por ahí en una escuela a diario, que tienen que ver con el bullying, con la violencia, con el trato, con la discriminación, con la maestra, o sea, en que todo. Está embarazada, claro. Con un compañerito que es trans o con un compañerito que es gay, que lo tengo que saber aceptar, que no lo tengo que discriminar, que lo tengo que incluir, que es un ser humano igual que yo, que no tiene nada de malo, que no es un enfermo. No hace falta ninguna genialidad para enseñar sexualidad. Y además, tienen todos los libros que son excelentes, que cuando salió la ley de salud de educación sexual integral, salió con todo el material, con láminas, con libritos, hasta inclusive hay un libro para trabajar con personas con discapacidad, hay para trabajar con niños de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, todo, qué se debe dar en geografía, qué se puede hablar en historia, qué se puede hablar en matemática, ejercicios para hacer con los chicos, películas para ver con la información. La verdad es como todo, yo siempre digo, si yo no lo quiero dar, no me voy a sentar a estudiar. Claro. Siempre cuando voy a hablar con los docentes le pregunto, ¿vos qué sos? Bueno, profe en geografía. ¿Y la geografía cómo la aprendiste? Estudiando. Bueno, la materia de educación sexual integral también se estudia. Yolanda, y eso lo puede, sí, lo puede dar cualquier docente de cualquier materia, ¿no es cierto? Lo debe dar, porque es un eje transversal. Claro. Que atraviesa todas las materias, no queda relegado nada más que al profe de biología y el resto se lava las manos. Se puede tratar en todos los lugares, en todas las materias. Y si yo me salgo hoy del eje de matemática de 2 más 2 es 4 y surge un problema en el aula y tengo que hablar de otro tema, también lo puedo hablar como ser humano pensante. Claro. ¿Se puede aplicar todas estas cosas a cada una de las materias? La verdad es que está todo resuelto, esos libritos son una maravilla. En su momento se distribuyó a todas las escuelas de la provincia, con láminas, con todo, y bueno, pero ahí seguimos remándola y peleando para que esto sea un hecho. Claro, hay mucha resistencia, ¿no? Es cierto, pero bueno. Yolanda, una pregunta que tenemos acá en el tintero. ¿Qué es esto de la ideología de género? Que es como una suerte de campaña contra la ESI. Que dicen, bueno, educación sexual sí, pero sin ideología de género. ¿Qué quiere decir? Bueno, no existe la ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Que lo expliquen quienes han inventado esta cuestión. Porque la verdad es que no tienen... ¿Qué es la ideología de género? ¿El género es una persona de un género, otro género? ¿Qué es la ideología? Nosotros no le estamos diciendo a la gente... este tiene una ideología de género. Una persona que es gay, una persona que es trans, no tiene una ideología. Se siente como es. Y quiere ser como lo que quiere ser. No es que se le cruzó por la cabeza una idea de tener tal género o cual género. Eso es un invento desde los grupos realmente que yo digo que son antiderechos. Claro, y digamos, pero ahí en eso se basa esta resistencia de decir, bueno, hablando de esto, es como que le estoy dando la opción a los niños de tener determinada tendencia o... Esa sería la excusa, ¿no es cierto?, para ofrecer resistencia a la educación sexual. Como diciendo, bueno, si le hablamos de... ¿Qué le decís cuando al frente de tu casa tenés una persona trans? ¿Qué le decís a un niño que a lo mejor sale y el vecino del frente es una persona trans, una persona gay? Es decir, le estás dando la ideología a esa persona de tal forma, esa persona le gusta ser así, a esa persona hay que respetarla. Es una cuestión de respeto. A ver, cuando vos te querés negar, esto me hace acordar, porque seguimos siempre dándole la vuelta y dándole como, posibilidades a la gente también que lo único que quiere es desinformar. ¿Me entendés? Yo esto lo sí, recuerdo... Sí, es no avanzar. La ideología de género, ¿cuándo salió? A ver, todo esto surge ahora cuando también se quiere poner y se quiere legalizar el aborto. ¡Ah, no! Ahora sí quieren educación sexual y quieren anticonceptivos, pero no quieren aborto. Cuando querés darle educación sexual y hablar de lo anticonceptivo, ¡ah, no! Pero ahí empieza que no hay que educar, que la ideología de género... Es siempre lo mismo, yo lo escucho hace años, y es siempre la gente que se opone a lo mismo. es decir, la gente que no quiere la educación sexual, la gente que no quiere los anticonceptivos, la gente que dice que las personas que tienen otro género distinto a la heteronormatividad son anormales, son enfermos. Entonces es siempre lo mismo y siempre sale del mismo lugar. Yo la verdad que no puedo discutir con esto. Es decir, claro, si la idea es hacer una cuestión constructiva desde la ley, desde donde nos paramos y desde los científicos, sí. Ahora, si vamos a meter cosas que son mentirosas, no. Porque yo recuerdo la lucha con los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos eran abortivos. Hay toda la experiencia médica y científica que te dice que no es así, y seguimos con la misma historia. Entonces, no se puede combatir. A ver, si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero no mientas, esto es lo que yo pienso. Porque desde esta construcción, desde construir desde la ley, desde todo esto que usted nos está diciendo ahora, que respondiendo un poco a lo que nos preguntaba esta oyente, ya tenemos las herramientas como para que esta discusión ya no exista, sino que todos los docentes, cada uno desde su materia, puede dictar la ESI, puede hacer una construcción de este aprender en la inclusión. Entonces yo me había puesto a pensar, Yolanda, que si bien ustedes no están dentro del Ministerio de Educación, veo que han participado mucho en algunos eventos en los que participan muchos adolescentes, o hay gran afluencia de jóvenes, como por ejemplo el Día del Estudiante. ¿Cómo ve usted a los jóvenes? ¿Ellos están buscando información, se informan, buscan ayuda, buscan apoyo, respaldo, contención? ¿O hay también un nicho de jóvenes que está desinformado? También un poco, digamos, con estos... Claro. Yo creo que esta cuestión de la ley del aborto, la ley de la legalización del aborto, ha destapado muchísimas cosas y se ha empezado a hablar. Si bien ya empezó con la ley de salud sexual y reproductiva, a derribar mitos, creencias, prejuicios en la sociedad, los jóvenes, bueno, primero las estadísticas que nosotros tenemos, que el 96% de los adolescentes que le preguntamos quieren tener educación sexual en la escuela. El 96%. El otro 4% probablemente no se anime por miedo al resto del papá o de la mamá. Pero los chicos quieren, piden información, preguntan todo el día, y los chicos están más informados que los padres. Sin duda, totalmente. Sí. El problema es la desinformación que tienen los adultos, el miedo que tienen los adultos, los prejuicios que tienen los adultos. Los chicos la tienen mucho más clara que muchos adultos, ¿no? Están informados, leen, preguntan, consultan, pasan por nuestro programa. Los chicos están usando métodos anticonceptivos, muchos sin que las chicas, por ejemplo, muchos sin que los papás sepan, pero se están cuidando. Los chicos realmente, por suerte, van teniendo otra cabeza. Y no te diría que son pocos, son una gran mayoría. Eso es genial. Y en esos casos, por ejemplo, si hay chicos que por ahí no lo pueden hablar en la escuela, no lo pueden hablar en la casa, ¿se pueden acercar a los centros de salud? ¿Hay algún programa que les permita o les acerque los anticonceptivos? Todo. Nosotros tenemos el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia, tiene referentes en cada centro de salud de la provincia. Tenemos 96 centros de salud con referentes. Y los que no tienen referentes, porque son algunas zonas rurales, la persona que va de visita a ese lugar una vez por semana, una vez cada 15 días, también lleva métodos anticonceptivos. Es decir, que cualquier chico que tenga cualquier duda se puede arrimar a un centro de salud o al hospital más cerca de su domicilio, preguntar quién está a cargo del programa de salud sexual y hacer las preguntas que quiera. Si no recibe las preguntas que quiera, quiere o si se siente mal atendido, también puede avisar y avisar a nuestro programa que no obtuvo la respuesta que quiso, o que le contestaron otra cosa, o que no fue aceptada su... Porque la verdad es que nosotros tratamos de abrirle las puertas a todo el mundo y que nuestros centros de salud sean amigables para todos, pero fundamentalmente para los adolescentes. Lo que muchas veces ocurre es que no todos los profesionales tienen una actitud tan amigable. Claro. Estamos capacitando todos los días en esto, pero eso ya no depende de un problema de salud y no depende de un problema personal de cada uno, ¿no? Pero se pueden arrimar, puede haber respuesta, van a tener respuesta, y si van a buscar algún método anticonceptivo que tenga que ser recetado, van a recibir previamente una consejería en opciones, es decir, le van a explicar los métodos que hay, lo que pueden usar, y los preservativos están en dispenser en todos los centros de salud. No tienen que ir con documento, nada, tienen que ir, meter la mano y llevarse lo que quieran. Ah, bien, bueno, eso es una buena información. Yolanda, yo siempre me pregunto si San Luis es particularmente más conservadora y tiene como más resistencia a estos temas que otros lugares, o es tal vez una idea. ¿Cómo lo ve usted a esto? Mira, yo conociendo la realidad de todo el país, si bien San Luis tiene una mentalidad conservadora, creo que estamos bastante mejor que muchas otras provincias en todos los temas, en temas de embarazo adolescente, en resolución de embarazos no deseados, en resolución de interrupciones legales del embarazo, en todo, en método anticonceptivo, en tasas de uso y hasta en lo más grave, que podría ser mortalidad materna, mortalidad por aborto y todo eso. Estamos, digamos, en una tasa media. Tenemos provincias con tasas altísimas, que por suerte no es la nuestra. Bueno, qué bueno que se esté avanzando en esos aspectos. La verdad que es una buena noticia. Lo que yo me acordaba mientras nos contabas todo esto, que está al alcance de la mano de los chicos hoy en día, en cada centro de salud, es que muchas veces... En una entrevista usted comentaba que muchas veces los mismos padres que se oponen se están oponiendo al derecho de su hijo, en el caso de que su hijo, por ejemplo, tenga una elección sexual diferente o su manifestación sea distinta. Los mismos padres están bloqueando esto que es la inclusión de sus hijos y la educación del entorno de sus hijos para que sean respetados y aceptados por sí mismos. Es así. No solamente que los padres no lo entienden, no comprenden al hijo, sino que hasta llegan a expulsarlo de la casa. Claro. Crueles de la misma familia. No solamente la escuela, que puede ser expulsiva, los compañeros, que puede ser expulsivo, pero los primeros expulsivos. Exacto. Para personas con géneros, digamos, LGTBI, etcétera, son la familia. Claro, la primera siempre discriminación. Hay uno de los miembros de la familia la que no tolera que su hijo sea gay, su hija sea lesbiana, su hijo sea travesti, sea transexual, sea bisexual. Creo que lo único más tolerado por la familia es cuando es una persona intersex, porque lo asumen porque es un trastorno genético. Claro, entonces sí. Lo asocian a este chico, está enfermo, y entonces, pero tampoco es así, ¿no? La idea es que, bueno, yo además de lo que hago, soy atiendo a todas las personas trans de la provincia, diría casi todas, y conozco a través de ellos y de ellas los malos tratos, los tratos crueles, las discriminaciones que sufren y que han sufrido en el tiempo que tienen viviendo en todos los lugares, en sus domicilios, en las escuelas, en los centros de salud, cuando van a buscar un trabajo, cuando van a pedir una casa. Es decir, la gente, toda la sociedad es sumamente discriminativa, algunos a propósito y otros sin darse cuenta, y no solamente con ellos, sino con todos. Se discrimina al rengo, al gordo, al, no sé, a todas las discapacidades, y se discrimina a cualquier persona. Somos una sociedad muy discriminadora. Sí, tremendo. Pero la buena noticia es que vamos disminuyendo esa, la cantidad y la dimensión de los prejuicios, ¿no es cierto? Me parece, sí, que vamos avanzando. Yo diría que sí, falta, por eso falta mucha ESI. Falta mucha interacción con los padres. Bueno, pero es un trabajo que se hace en todos los en todos los ámbitos y todos los días, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros desde acá queremos aportar nuestro granito de arena, y ustedes desde su trabajo y desde su profesión. Y bueno, me parece que se van generando nuevos espacios donde estas cosas se pueden hablar y darle la importancia que tienen, porque tienen que ver con el crecimiento y la evolución de las sociedades y de las libertades, ¿no es cierto?, y de los derechos. Sí, exactamente. Yolanda, desde su postura de médica, y ya para despedirnos, desde ya muchísimas gracias, sabemos lo complicada que está con el tiempo todos estos días, pero desde su posición, si usted les pudiera hacer llegar un mensaje a todos, a los papás y a los chicos, para que no tengan miedo, para que se acerquen, para que se informen, para que, ya que estamos todos, y hay mucha gente que dice no al aborto, pero prevengamos, cuidémonos, querámonos, cuidémonos la salud, no solo prevengamos embarazos no deseados. ¿Qué les decimos a esos chicos que están por ahí para que se acerquen, o para que las mamás, porque incluso yo creo que hay muchas mamás que deben tener alguna cuestión para charlar, mamás y papás, los temas con los chicos, ¿qué les dice? ¿Cuál sería la convocatoria? Y la convocatoria es amplia. Los medios de comunicación, que informen bien. Todo aquel que hable, que informe con la verdad y no con la mentira ni con el miedo. Que todo lo relacionado con la sexualidad lo tenemos que relacionar con el placer, no con el temor, no con el miedo, ni con la muerte. La única forma de educar a la gente es educar en positivo. Todo lo negativo asusta, paraliza y no sirve para nada. Entonces, en cualquier ámbito y desde cualquier lugar, eduquemos. Todos podemos educar en sexualidad. No abrir, en el caso de ustedes, que son medios de información, micrófonos a gente que mal informa, que no está capacitado, o que miente, o que da miedo, o que agrede. La idea es, eduquemos a todos con la verdad, que la verdad es salud, es educación, es avance, eso tendría que decir. Y que aquel que necesite algo, que se arrime a los centros de salud, que tenemos personal capacitado para recibir y dar respuesta, y si no sabe dar respuesta, puede derivar a lugares donde van a tener respuesta. Todo tiene respuesta y todo tiene solución. Así que consulten, se dirijan a los centros de salud. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gran mensaje, y está muy bueno saber que acá en la provincia se está trabajando mucho en este aspecto, para implementar la ESI, para cuidar a los chicos, para abrir un poquito la cabeza y aceptar y no discriminar, incluir. Así que bueno, muchísimas gracias por su trabajo, Yolanda, y bueno, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Darle voz a las personas que saben y que están en el tema. Es lo que desde acá siempre intentamos buscar voces con autoridad, ¿no es cierto? Y con que estén perfeccionadas en el tema y no abrir el micrófono para decir cualquier cosa. Me parece que eso es fundamental. Sí. Así que, a veces uno escucha cada sí. cosa y dice, ¡ay, sí, sí, sí. no puedo creer que estén al aire! Claro, bueno, eso es lo que justamente tratamos de evitar acá. Puede haber alguna filtración, pero puede pasar. Pero bueno, tratamos de que no suceda. Así que bueno, Yolanda, muchísimas gracias por el trabajo que hace y por aceptar esta charla con Mujeres Sueltas. No, gracias a ustedes por la invitación y cuando necesiten, llamen nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Listo, que anden gracias, muy bien. Buenas tardes. Buenas Un abrazo, tardes. Muy buenas tardes. Continuamos con Mujeres Sueltas. Y ahora vamos a escuchar un poquito vamos de música. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar a Carla Bruni haciendo Perfect Day. Un tema que antes hacía Lou Reed y otras bandas, que se ha hecho muy conocido en una película que se llamaba Trainspotting. Y que a mí me pareció interesantísimo escucharlo en la voz de una mujer. Such a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Oh, such a perfect day. Feed animals in the zoo, and then later movie too, and then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spent it with you. It is such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. And weekenders on our own, such a fun. Just a perfect day. You made me forget myself, and I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. It is just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. To reap just what you sow. Ooh, you're going to reap just what you sow. Ooh, you're going to reap just what you sow. Ooh, to reap just what you sow. En nuestro estudio de La Bulla, de Radio La Bulla, aquí en el barrio Rawson, en la calle de Neuquén 399, en la 100.5 para el Rawson y los aledaños, y si no en www.labulla.org. Seguimos, Marce, con este programa. Sí. Vamos a escuchar un último audio de una oyente que, bueno, quiso prestar su opinión respecto a la ESI. Ya vamos a cerrar el tema. Continuamos con Mujeres en el Arte. Escuchamos a Jimena, que opina esto sobre la educación sexual integral. La educación sexual integral es algo que me parece sumamente importante que se incorpore desde las edades tempranas y que acompañe a los niños en todo su crecimiento y sobre todo en toda su etapa de la adolescencia, enseñándoles al cuidado de su propio cuerpo, aprendiendo todos los cambios que van a ir, se van a ir produciendo, que no les dé miedo, que los entiendan, que sepan las cosas que les gustan y las que no, y que también, sobre todo, que me parece sumamente importante, quererse uno mismo y el límite que tenemos de respetar también a los demás, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista como persona, que en realidad es casi lo mismo, ¿no? Que vivan la sexualidad pleno, que la entiendan, que no estamos hablando de sexo, que se puede hablar de sexualidad sin morbo, sin excesos, que se respete lo que cada uno elige, y así como cada uno elige, también respete a los demás en sus elecciones, que todo es validero si nosotros no le faltamos el respeto a los demás, pero sobre todo, digamos, en una época donde todo está tan, tan vapuleado, que sepan cómo se tienen que cuidar ellos mismos y cómo se tienen que cuidar de los demás. Y que se hable con libertad, que se los acompañe, que les hable gente que sabe, gente que entiende del tema, que los puede guiar, que no los puede confundir, que ellos lo puedan charlar libremente con sus compañeros y también con sus pares en su casa. Creo que es muy importante, creo que los tiene que acompañar durante todo el desarrollo, por eso insisto que el hecho de que sea algo integral, que tenga que ver multidisciplinario también, ¿no? Para están muchas cosas involucradas, digamos, dentro de la sexualidad. Y que le enseñen eso, a vivir el sexo libremente y los cambios de su cuerpo, y bueno, todo lo que implica una vida plena desde el punto de vista sexual. Bueno, estábamos escuchando a Jimena, que es una oyente. Bueno, ella aportó su opinión, la verdad muy completo lo que dijo. Educación y salud. Y hay que educar sin miedo, que era lo que nos decía. Y otra cosa interesante es que sea en todas las etapas de la vida, porque todas las etapas de la vida tienen una incumbencia sexual, pero distinta. Totalmente. De acuerdo al desarrollo mental, psicológico y del cuerpo también. Así que, bueno, nada, muy interesante. Así vamos a cerrar el tema. Y, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con nuestro segmento de Mujeres en el Arte. Y les recordamos que vamos a hablar de actrices que hicieron la diferencia. Exacto. A cargo de nuestra amiga que hoy no está, Daniela Jameson. Perfecto. Vamos a escuchar un poquito de música. María. Seguimos con Bebe, haciendo de ella, en esta hermosa tarde de San Luis, 7 de junio, desde nuestro estudio. Día del periodista. Un saludo a todos los periodistas. A todos los que honran la profesión. Sí. A todos los que están en cada rinconcito, en la trinchera. Y sobre todo a los periodistas que se están formando para hacer un periodismo con perspectiva de género, que eso es muy importante. Eso es. Exacto. Y no es lo más común. Para darle voz a todas las voces. Exactamente. Seguimos con la música. Vamos ahora con ella, Bebe. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del sol. esa extorsión. Estábamos escuchando a Bebe con ella en esta tarde de Mujeres Sueltas, Día del Periodista. Día del Periodista. Del y la periodista. Así es que nos pueden dejar mensajes hermosos en nuestra página de Facebook, Mujeres Sueltas, o si tienen alguna consulta, alguna duda o algún aporte, se pueden comunicar al 2664-8571-66. Así es. Bueno, continuamos con Mujeres Sueltas. Este es el cuarto programa de la segunda temporada. Estuvimos hablando con la doctora Yolanda Bertazzo respecto de la implementación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, una charla muy interesante con la doctora. La verdad que una mujer muy comprometida, muy profesional. Y bueno, una la linda clara, charla se dio, ¿no? Exacto. Vamos a seguir con nuestro otro segmento, que es Mujeres en el Arte, a cargo de nuestra querida amiga y artista Daniela Jameson. Ella nos preparó un especial sobre actrices que han hecho la diferencia en Hollywood y en otras industrias también del cine, respecto de su postura, de manifestar su postura y su posición respecto del feminismo y empezar a hacer nuevos caminos en esta industria tan machista que es el cine. Vamos a escuchar a Daniela y actrices y feminismo. Buenas tardes, amigas. Un placer volver a encontrarnos en esta sección que es el arte y las mujeres, o las mujeres en el arte. Ya tuvimos a una gran pintora, ya estuvimos conociendo desde cerca a una gran escritora, y hoy traemos actrices que no tienen miedo de llamarse feministas, y son además actrices que trabajan en uno de los mercados más complejos y más difíciles y más competitivos por lo comercial que es, y es el cine de Hollywood. Son actrices que hemos visto en películas o series de Netflix, que hemos visto en la pantalla grande, y que son, además de muy talentosas, mujeres que han experimentado la desigualdad en el mundo de la actuación, y hoy usan su voz para inspirar a miles de mujeres alrededor del mundo. Existen muchos prejuicios que giran en torno a la palabra feminismo, y es común que cuando una mujer se denomina como feminista, la invadan con preguntas como ¿por qué feminista y no igualista? ¿Ser feminista significa odiar a los hombres? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el feminismo, sabemos, se define como un movimiento político, cultural, económico y social que busca la equidad entre hombres y mujeres. En el cine de Hollywood, en el cine comercial, esto casi es imposible hablar de equidad. Hay una gran desigualdad a nivel salarios, a nivel trato, hay muchos casos de acoso, muchos casos de abuso. Por suerte existen estas actrices importantes que no dudan en levantar su voz cuando de feminismo se trata. Vamos a ver, por ejemplo, Emma Watson. Seguramente si vieron la saga de Harry Potter, ahí se acuerdan de esta niña protagonista, esta actriz que enfrentó la desigualdad desde muy pequeña, desde la escuela ya la llamaban Mandona por querer dirigir obras de teatro que ella misma preparaba en su colegio. Entonces ella ya sabía que existía una realidad para cambiar, y gracias a la fama mundial que le dio esta saga de Harry Potter, ella pudo consagrarse como un ícono del feminismo. Recordamos, en septiembre del 2014, ella brindó un potente discurso ante la Organización de las Naciones Unidas y empezó a mostrarse y a mostrar distintas iniciativas, como por ejemplo el movimiento He for She, que es un proyecto que tiene como propósito involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad de género. Y su más reciente lucha es en contra del acoso sexual. El año pasado, Emma Watson donó 1 millón de libras al fondo Justice and Equality, que está dedicado a establecer una red de asesoría y apoyo para las mujeres que han experimentado la situación de acoso sexual. Así es que esta pequeña, que empezó desde muy chica, hoy lleva adelante muchas causas defendiendo a las mujeres y buscando esta igualdad. Después trajimos una actriz española, que para nosotros es un poco nueva, pero ya muy resonada. Ella interpretó a la obstinada Tokio en la serie de Netflix La Casa de Papel. Se llama Úrsula Corberó, tiene 29 años y es muy feminista. Ella declara sin ningún miedo. Dice, a veces escucho, es que la gente ya se está pasando con el tema del feminismo. Y yo creo que el feminismo es necesario porque ha estado todo tan desigual durante tanto tiempo que creo que es necesario que nos pasemos un poquito. Así es que ella se planta bien feminista. Ha revelado que ella fue criada por mujeres fuertes y luchadoras, gracias a quienes ella llegó hasta donde está hoy. Las mujeres tenemos un poder y una sensibilidad que es una mezcla preciosa. Entonces ahí vemos una actriz joven que se para firme a favor de la igualdad. Amanda Seyfried, a ella seguro la conocieron si vieron Mamma Mía, por ejemplo, o Cartas a Julieta, una actriz muy talentosa que se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre la brecha salarial entre los hombres y las mujeres en la industria del cine. En una entrevista al Sunday Times, ella reveló que cuando se encontraba trabajando en una película de abultado presupuesto, se percataba que ella cobraba el 10% de lo que ganaba su compañero de reparto. Y ella dice, no se trata de lo que cobras, se trata de tener un trato igualitario y justo. O sea, independientemente de la cifra, si ambos son protagonistas, es muy injusto que el hombre, por ser hombre, cobre mucho más que la mujer. Se las recomiendo. ¿Cómo les recomiendo a Amy Schumer, esta mujer desopilante? Van a encontrar en Netflix un par de stand-ups de ella, donde muy feminista, donde pone en jaque muchas cuestiones que siempre estamos poniendo sobre la mesa para cuestionarlas, la depilación, la menstruación. Ella siempre dice, por supuesto que soy feminista, Dios mío. Creo que cualquiera que no se considere feminista no tiene ni idea de lo que la palabra significa. Ella dice que la mayoría de las personas no entienden directamente de qué va el feminismo. Ella ha alzado su voz en repetidas ocasiones para pronunciarse en defensa de las mujeres. Y en esta oportunidad aprovecha también para explicar el concepto de igualdad de género. Dice, se traduce en que las mujeres accedan a los mismos derechos sociales, políticos y económicos que los hombres. Esta comediante asegura que no le preocupa ser juzgada por sus opiniones, porque ella no va a dejar de ser fiel a su esencia solo para complacer a los demás. Una actriz de mucho carácter, muy divertida. Amy Schumer, sumamente recomendable todo su trabajo, como el de Viola Davis. Viola Davis, además de ser feminista y además de ser mujer, es negra. Y tiene toda una lucha en relación a eso en la industria del cine. En una entrevista con el diario El País, esta actriz explicó lo liberada que se sintió en la película Viudas, que ganó un Oscar por esa película. Una película estrenada en el 2018, véanla, excelente, como otra de las películas que la popularizó a ella fue The Help, que acá en Latinoamérica se llamó Historias Cruzadas. Bueno, una actriz fantástica, alucinante. Y volviendo a la película Viudas, ella dice que fue la primera vez que pudo trabajar luciendo su cabello natural sin pelucas. Ella cuenta que lo normal para una actriz negra es trabajar con una peluca que acerque su cabello a los cánones de belleza caucásicos. Pero verme ahí, toda negra, a mis 53 años, desmelenada, junto a Liam Neeson, fue un verdadero placer. Esta actriz ha tenido que luchar, además, para triunfar siendo mujer y siendo negra. En unas declaraciones recientes, ella contó que le enseña a su hija a no disculparse nunca por alzar su voz. Necesitamos asumir nuestro poder, dice. No dárselo a nadie más y no pedir perdón por ello. Debemos entender que en cualquier cosa que hagamos, merecemos estar ahí. Merecemos tener una voz. También sumamente recomendable, conózcanla, conozcan su trabajo, como el de Natalie Portman, esta actriz muy popular, que la vimos, por ejemplo, en El Cisne Negro, que la vimos en tantas películas. Han sido muchas las veces en que esta actriz se ha transformado en una activista y ha hablado sobre el feminismo públicamente. En una de ellas fue en la edición de la gala del varieté Power of Men, en donde Power of Woman, perdón, en donde aprovechó para poner varios temas importantes en agenda. Uno de ellos, sin duda, es la posición de los hombres frente al feminismo. Y ella dice: muchos se comportan como si viviéramos en un juego donde nada suma. Si las mujeres consiguen respeto, tienen acceso al poder y son valoradas, los hombres creen que van a perder algo. Entonces, ella además se ha pronunciado sobre la discriminación hacia las minorías siempre. El odio es la forma más simple de culpar a otros por nuestros problemas. Quizás deberíamos usar un poco más nuestra cabeza antes de odiar al vecino y culparlo de todo. Inclusive ella fue de las actrices que no dejó de criticar al director de cine Harvey Weinstein, quien ha sido denunciado por varias actrices por los delitos de acoso sexual y de violación. Y ella se lamenta mucho porque Weinstein sigue libre todavía. Utiliza sus influencias y su dinero para desacreditar a las víctimas. Eso lo hemos visto y lo hemos visto en muchos casos. Millie Bobby Brown. Esta actriz es muy pequeña, tiene 13 años y es muy popular ya porque es la poderosa Eleven en la serie Stranger Things, que está en Netflix, que ahora en breve va a estrenarse la tercera temporada. Ella aprovecha cada vez que puede para enviar mensajes a sus seguidoras más jóvenes. Esta actriz tiene seguidoras muy pequeñas. Ella tiene 13 años y sus seguidoras suelen ser más pequeñas que ella inclusive. Y en este sentido, la joven promesa de Hollywood revela que en su personaje ella tuvo que afeitarse la cabeza. Y dice que afeitarse la cabeza para su papel fue muy importante para ella, porque ahí entendió que no necesita tener pelo para verse guapa, para verse bella. Eres guapa con o sin cabello. Eso lo puso ella en su cuenta de Twitter. Y bueno, es muy importante. Cuando me miré en el espejo me di cuenta de que tenía un trabajo que hacer, inspirar. Y yo creo que claramente lo hizo. Y por último, para cerrar este encuentro, donde espero les haya servido conocer estos nombres, seguir el trabajo de estas actrices, que como todas nosotras, desde sus rincones, lucha por vivir en una sociedad más justa, más equitativa, nos vamos a despedir con mi actriz favorita de Hollywood, que es muy feminista, y es Meryl Streep. Meryl Streep, luego de llevarse un Oscar por su impecable actuación en La Dama de Hierro, en la que interpretó a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, entró a la sala de periodistas con la estatuilla en la mano y dijo: aquí llega una feminista. Y quedaron todos los periodistas muy sorprendidos. La esperaban con preguntas sobre la película y terminó hablando del feminismo. Meryl Streep viene reclamando igualdad desde hace mucho tiempo. Ella en sus memorias relató cómo fue rechazada al principio de su carrera por ser demasiado fea, entre comillas, porque aparte ella es una mujer maravillosa, pero bueno, tiene una nariz que no entra dentro de los cánones de belleza establecidos para las mujeres en esta cultura. Y le costó mucho su carrera. También cuenta que me produjo mucho dolor que ella fue tocada en contra de su voluntad, fue manoseada por el actor Dustin Hoffman. Y bueno, así, muchos relatos muy complejos en relación a lo que ha sido su carrera. Ella dice: las mujeres actuamos mejor que los hombres porque tenemos que hacerlo, convencer a alguien más poderoso de algo que no quiere saber. Una mujer fascinante y para mí la mejor actriz de Hollywood lejos. Bueno, amigas, espero les haya servido este pequeño encuentro para conocer más mujeres que como nosotros luchan todos los días desde su arte para tener un mundo mejor. Abrazo a todas. Continuamos en Mujeres Sueltas, ya en la última parte. Estábamos escuchando a Daniela Hamenson con su segmento Mujeres en el Arte. Nos hablaba de las actrices que en el mercado del cine han hecho un camino, han marcado una diferencia en esto de pararse contra las situaciones de expreso y confeso machismo que han vivido y que han sufrido, por ejemplo lo que decía Daniela respecto del sueldo. Totalmente. De pronto actrices famosísimas, ya reconocidas, cobraban el 10% del cachet del de lo que cobraba protagonista masculino. Una cosa ya muy alevosa. Nada, pero aparte mujeres hiper talentosas, porque no es que decís ay, hay alguna, no hay ninguna diferencia. Incluso claro, algunas más talentosas que el protagonista masculino. Sí, o sea, sí, sí. Yo si recuerdo que en una oportunidad leí, pero actrices súper consagradas, archifamosas, cómo ellas habían ganado muchísimo menos en su oportunidad cuando habían hecho una película taquillera. Total. Y siempre ganaban menos. No sé cómo estar ahora, pero seguramente igual. Lo bueno es que por lo menos se sabe y se pelea contra eso, buscando una equidad. Que ellas mismas le van poniendo voz claro, a ese reclamo. Claro, eso, exacto. Es lo genial. Seguimos aquí en La Bulla 100.5 haciendo Mujeres Sueltas. Vamos a ponerle música a la tarde-noche porque el sol ya se fue. Vamos a escuchar la versión de un tema de la banda No Te Va a Gustar, que se llama Chau, en la voz de Julieta Venegas. Recordé todo lo libre.